desfiles profesionales en Archidona. Del Domingo de Ramos al Domingo de Resurrección. 8 procesiones con un importante patrimonio artístico, histórico y antropológico realizarán su estación de penitencia durante la Semana Santa en una ciudad declarada conjunto histórico. Luto en la noche del Viernes Santo. La Virgen y el Cristo muerto son imágenes del siglo XVI, procesionando este último en la urna sepulcral más antigua de la provincia de Málaga. Semana Santa de Archidona. Mucho más de lo que imaginas.